Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas noches, aquí estamos en Mundo Subnormal. Buenas noches, Demi. ¿Has visto cómo voy progresando con los idiomas, Vera? Sí, veo que... Ahora, hablo un poquito de idiomas de estos frikis de los Star Wars, tío. Aquí estamos un jueves más de 10 a 11 aproximadamente, Mundo Subnormal en Radio ELA, www.radioela.org. Espero que no se nos gafe el programa hoy. 100 FM desde el centro de Madrid. Como cadena 100, Vera. Y en nuestro blog, www.mundosunormal.blogspot.com. ¿Sigo hablando o pones música? Sigue hablando. Hecho, no es como conoces. Un gesto de tío. De intimidad. Sí, sí, artes. Sí. Totalmente. Hoy tenemos un invitado. Dos invitados, hoy diría tenemos yo. Dos invitados, sí. Sí, me parece que uno ya repite. Buenas noches, Sergi. Hola, buenas noches. Buenas noches, Nachete. Buenas noches. No nos olvidamos que tenemos un programa. Tenemos una cita pendiente con Nachete. No te preocupes. No, fíjate, no, hoy venía de comparsa. El mejor programa del mundo que nos ha salido en la vida. Y no se graba, vaya, tío. Hombre, vamos a dejar a nuestra mala audiencia siempre con el intríngulis, tío. Censura. Pero eso saldrá, verá la luz algún día. No, nah, pero ya no será igual, saldrá peor. Yo vengo otro día, no os preocupéis. Yo no llevo parche pintos, tampoco llevo cresta. ¡Pum! ¡Pum! ¿Dónde coño estabas tú? ¡Pum! ¡Pum! ¿Dónde coño estabas tú? ¡Pum! ¡Pum! ¿Dónde coño estabas tú? ¡Pum! ¡Pum! ¿Dónde coño estabas tú? ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¿Dónde coño estabas tú? ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¿Dónde coño estabas tú? Bueno, pues la semana que viene vamos a empezar dando unos conciertitos que va a haber así en nuestra ciudad. El primero será el miércoles, pero... en el Rock Palace. Estará tocando la mítica banda escandinava. ¿Hasta Kak era? Hasta Kak. Parece un grupo vasco, ¿no? Con hasta nuestros Kak. Compañeros de Nueva Autoridad Democrática. Democrática, maticemos democrática con mayúsculas. Democrática y plural. Y bueno, pues esto cuesta 7 euros, será en el Rock Palace, miércoles día 18. como, semana, como hemos dicho, la semana que viene es esto que está sonando de fondo. No hace falta muchas presentaciones. ¿De qué? ¿Mi boli? ¿Vera o qué? Tu boli suena mucho, igual que cuando juegas boing, con los... boing, boing, boing. No, pues no lo hagas porque luego jode que te cagas el sonido, no te creas que no. Bueno, tío, más ruidista, más así como el programa de Sergio, ¿no? Es como es como cuando estás jugando con el tapón de la litrona. También, me gusta mucho, tío, también. Lo sé, lo escucho. Bueno, el jueves, Nacho... El jueves tiene que presentarlo Nacho. Ah, mira, sí, el jueves en el Rock Palace también hay un concierto muy recomendable que es de un grupo alemán que se llama Dumbbell. Es medio alemán, medio estadounidense, que pues, bueno, es punk rock así, más o menos clasicote, y llevan como 10 o 15 años pues tocando, y sobre todo en directo son muy buenos. Y el concierto es especialmente interesante porque antes de Dumbbell tocan Robo, que es su concierto de debut, que es el nuevo grupo que tienen Mario y Servan, amiguetes míos que tocaron conmigo en Mule 3 muchos años. Y pues tienen un grupo ahora nuevo con Iñaki, que estaba en Mo, y con Marta de las Señoras, y su concierto de debut. Y por eso es especialmente interesante. O es sea, el jueves a las 11, 5 euros. 5 euros. 5 euros el jueves 19 a las 11. Habrá ambiente, ¿no? Al ser un habrá debut. Habrá ambiente, supongo. No sé, nosotros. Nosotros no lo vamos a ver, o no creo que estemos, la verdad. Que nos pilla con el programa. Entonces habrá más ambiente todavía, tío. Bueno, pues el viernes en el Gruta 77, unos muchachos de un grupo que se llama Mad Madrid están organizando un concierto con los Boys. Pero se está olvidando los jueves también, del Burby. Jueves. Ah, bueno, esa otra banda, es que no me acuerdo el nombre del otro grupo. Yo tampoco. Se llama Sonic. Sé que van a tocar Sonic Avenues. Sonic Avenues, que es una banda de power pop así juvenil, americana, ¿no? Sí. Y power tocan pop, con otra banda. Chulo. Sí. Tocan con otra banda que es que tiene un nombre un poco así que no me acuerdo yo ahora mismo. Y tampoco nos acordamos del precio, o sea, que malamente. El precio sí lo he visto yo, y el precio son 9 euros en el Burlister, Ballroom, calle euros. Tres Cruces, Metro Gran Vía, ahí en el corazón de la capital. Pues nada, de Mordor. Disfrutadlo vosotros que podéis. Sí. Y bueno, pues eso, entonces el viernes en el... El jueves, espera, ¿qué te estás haciendo? El viernes, digo, ¿no? El viernes en el Gruta 77, los Boys. Ah, es el viernes, los Boys. Pero sí, tampoco, sí. Tampoco vamos a ir, porque últimamente estamos muy perros. Bueno, yo no creo que vaya, honestamente, pero vamos, hay que anunciarlo como es de ley. Los anunciado. Boys con Dusty Trip y 05, me parece que son los que tocan. El precio, pues no lo recuerdo ahora mismo, eran... ¿Serán 20 pavos o sí? Ah, no, era más barato, este era barato, ¿no? 15, 18, entre los 15 y los 18, no eran así, 12 y 15, ¿verdad? 12-15... Me parece que no. Al tuntún. Al tuntún. Vamos a hacer una pequeña apuesta. Vamos a hacer una pequeña. Yo digo 17 y 50. Esto es como... saber o ganar. ¿Cuál es el precio de los Boys? 12-15, 15-18, 18-22. Damos tres opciones, nos gusta para que... El comodón del público. Esto el mundo es un normal. Aquí, con copas, aquí. Yo creo que son 25 más desnudo integral del indio. Y cuesta 25 más desnudo integral del indio. ¿Qué te parece? Esos pezones peludos. Tiene que estar contento el indio también con lo de los estudiantes. Madre mía. Ay, ¿cómo nos hacen sufrir, Vera? A los equipos humildes, joder. ¿Cómo sois, los humildes? Mira, qué guasa, ¿cómo suena? Bueno, pues, en fin. Esto es Mundo Subnormal. Aquí la información nunca ha sido importante. Nunca, jamás. Nada, vamos a empezar con el invitado. Empecemos. A dar el abrazo un poco, hemos dicho, ¿no? Antes, Sergi, buenas noches. Sergi. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tú vienes en calidad de batería de The Byte? Sí, señores. Aunque has tenido... O como persona humana. No, no. Como la persona. No, sí, sí. Sí, sí, con las dos cosas. ¿Has tocado en otras bandas? Sí, cierto? He tocado en bastantes bandas, sí. Antes de venir, fíjate que está escuchando el mira, compartido. Mira, de verdad que pro está hoy. Sí, he empezado sí. Pro, ¿eh? Sí, sí. Sigue. No te vas a cortar, hombre. Tú, joder, hasta podría decir que tu apellido artístico es como Cousin. Cousin o algo así. ¿Primo? Sergi. Bueno, me lo pusieron, pero no. Te lo pusieron. Vale, vale. Y cuando estuvieras tocando en Kissing Cousins. Claro, eso es lo que yo he estado escuchando esta tarde, el compartido con Chloros Girls. Claro. Ese disco que es lo único que tengo de nuestra banda, vaya, porque no conocía mucho hasta que compré aquel disco ya hace años. Sí. En fin, bueno, datos así un poco al tuntún, como nos gustan a nosotros. ¿Por qué empezaste en el mundillo de hardcore? ¿Por eso conociste aquí al piezas? O... Bueno, yo por empecé el mundillo del death metal y del grind. ¿Del metal? Claro. Sí, yo, sí, pero claro, en los 90, ¿eh? O sea, 90 me refiero al 91 o algo así. Sí, sí. Yo tocaba en grupos de death grind y cosas de estas. Joder. Y luego ya me fui hardcoreizando y tal. Y luego popizando. Y luego popizando y luego hardcoreizando. O sea, digamos que tuviste la típica infancia rebelde así, satánica, y como pasa en las series de televisión, luego te fuiste volviendo un pelín más conservado en los gustos musicales. No creo. No, porque pasar de un grupo satánico de estos así, tipo... Yo es que no conozco ninguno. De estos, pero que matan animales y Venom, viejas y exacto, tal. Pero no éramos de matar a viejas, era más, bueno, como de comer bichos. Sí, comer bichos y carne cruda, no, y cosas así, ¿no? Exacto, eso. Sí, sí. Yo es que no conozco ningún grupo de esos, pero he visto muchas fotos y da mucho miedo. De esta gente que se pinta la cara y tal, y sí, quema iglesias y tal, y da un poquito de... De mí siempre está en contra de la quema de iglesias, sí, así sí, que bien supuesto. Claro decirlo antes de por supuestísimo. A terminar siendo un fan de... ¿Estás a favor de robar las los de esto? Tampoco, yo creo que así es eso. De expropiar tesoros. Espolio. Nada, yo ni espolio ni pollas. Bueno, pues entonces, o sea, The Bite ha sido tu último proyecto musical en activo, entonces. Sí, ahora mismo sí. ¿Es el único? Es el único. Ahora mismo sí. Pero tú habrás estado en muchos grupos, ¿no? Porque estáis hablando antes de un... Sí, están bastantes, ¿vale? Están en esto que os digo. Estuve en un grupo que se llama Manifesto también, que era rollo más... ¿Manifesto? Sí, era rollo más metalero y tal. Dentro del hardcore. Igual con Kissing Cousins también. También he tenido incluso grupos así más rollo emo y tal. También, pero de hardcore emo este, ¿no? Sí, algo así. Pero popero también, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo es que te dio tipo, o cómo es que os dio a vosotros? Porque es que ¿cómo surge todo este proyecto? Es que es curioso, porque claro, yo realmente no tendría que estar yo aquí, tendría que estar Jordi, porque para hablar de The Bite, de cómo surge el proyecto, me refiero. Porque The Bite es el grupo de Jordi, que es el guitarra, es el que está en Daily Records trabajando y tal. Ajá. Y este chaval tiene el grupo este desde hace igual 10 años o algo así. Entonces es el típico grupo que nunca sale, ¿no? Que empiezas ahí, empiezas a tocar, ajá, de repente se va el bajista, luego se va el batería, luego llega no sé qué, luego... ¿Ha tenido muchos cambios de formación de Bite? Muchísimos. Ah, pues, bueno, 10 años, tío. Conciencia. Lo que miraba así un poco y tal en mis investigaciones de internet... Claro, no, porque es que la primera referencia sí, fue el single y fue con nosotros. Todo lo demás... Ha sido ya... Yo creo que el primer eran single, maquetas. El maquetas. Primer single, yo lo, uh-huh, que es lo primero que supe yo de la asistencia, creo que lo pillé como hace 4 años, una cosa así. Claro. Eso fue mi cumpleaños, que lo trajeron la primera vez. Efectivamente. No, ya tenía el single ya, todo hay que decirlo. Pero me enteré que tocabas y me acoplé en el cumpleaños de Nacho, uh-huh, la verdad. Se ha dicho... No le... Hiciste es un mecano, ¿no? En tu fiesta. No, apenas ni le conocía, imagínate. Me colé ahí como un engendro, ni le regalé nada, ni dije nada. Pero bueno... Te doy un regalo, ¿vale? Me debes 4 o 5, ya han pasado 4 o 5 años. No, entonces, bueno, pues la movida fue esta, que hasta que no... Porque en Kissing Cousins también cantaba Javi, el cantante de The Bite es el cantante de Kissing Cousins también. Uh-huh. Sí. Y entonces cuando... Javi siempre tiene un montón de grupos, él tiene como 5 o 6 grupos y él sí que hasta hoy en día tiene un grupo de death metal y tiene un grupo de power pop y tiene un grupo de lo que sea, o sea, es igual. Y nos estresa, mientras tío, le guste, vaya. Hombre, lo jodido es eso, de la diferencia de estilos de unos grupos a otros, compaginarlo y joder, para eso... Sí, vas cantando, ¿no? Tú vas cantando, No sé, porque si tocas un instrumento y de vuelo. Claro, es igual, más rápido, más lento, tampoco tiene. Sí, yo, a vuestro cantante le vi yo con cierta figura por aquí, de que ahora vive en Madrid, también que tenía otro grupo así de hardcore, punk hardcore. Ah, claro, con, ¿cómo se llama? Culandra, ¿no? Sí, con Arcadio. Sí, con Arcadio, efectivamente. Sí. Pues hombre, The Bite, por lo que así más o menos se puede ojear, os meten un poco así como en el saco musicalmente de Punk 77 con Revival Mod, Power Pop... Yo honestamente, Punk 77 quizá no sería lo que menos, a lo mejor, por lo que nosotros entendemos y lo que más escuchamos y ponemos en este programa, es quizá la referencia que menos me cuadra un poco, ¿no? La verdad es que sí que musicalmente y tal, pues hombre, me suena mucho más a Revival, a, pues no sé, ya bandas más posteriores, de mí que tiene un poco más de cultura musical que yo, no sé. Hombre, a mí me suena, no sé si me suena mucho a Revival Monster, el clásico. Pero más que a Punk 77 en sí, ¿no? Sí, sí. A las bandas que nosotros ponemos de Punk 77, por ejemplo. A mí a Punk 77 no me suena tampoco. Lo que pasa es que, bueno, la etiqueta parece como que a la gente no le pesa así ponerla. No sé. No, porque la gente lo mete todo. Vamos, desde mi punto de vista lo mete todo en el mismo saco. Le llama punk a cualquier cosa y ahí vienen los equívocos. El punk es un estilo musical, pues eso, que tiene sus características, igual que el hardcore tiene otras, o el power pop tiene otras, etcétera, etcétera. Y vamos, yo creo que... Pero en fin, esto es hacerse paja mentales, así que yo creo que es mejor poner... Sí, no, a donde quería llegar me refiero es que, joder, vosotros tocáis de puta madre, vamos, a mí me suena bien el disco y a nosotros nos gusta. Nos gusta en su estilo y en su género, pero... Pero no sé, como que echamos de menos que existan más bandas, así. O sea, con ese sonido y tal, a mí no me consta que, por ejemplo... Que realmente en España, ¿cuántas bandas hay que en puedan...? En España no hay muchas bandas. Español, no sé. El Estado... Está español. Opresor español. El Estado opresor español. No hay muy poquitas bandas que hagan ese estilo. Realmente. Claro, vosotros, o sea, ahí están estos chicos asturianos, que no me acuerdo... Stanley Road. Y ahora mismo ni nada más. ¿Y así con qué bandas compartís vosotros un poco en Barcelona? Hombre, incluso los Pennycox. Pues es con Pennycox, básicamente. Con Pennycox, sí, yo diría que musical, ¿no? Musicalmente es el rollo igual así, con ¿no? Secret Army también hay. Secret Army, pero eso ya es más. Sí, ¿no? Más hoy, a lo mejor, pero tampoco. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el hoy y el punk? Para mí no hay tanta realmente. Sí, para mí, hombre, yo sí. Realmente. Claro, pero, vos, pero bueno. Más en aquella época. Ten cuidado. Ya, es verdad. Y yo tampoco tengo. Pero yo, justamente, como tampoco tengo tanto conocimiento de tantas bandas y tal, lo veo como que. En el fondo fueron como unas movidas que se quedaron. En un año se gestó ahí. Como toda la columna vertebral. Sí, entonces, sí. De un año al otro tampoco puede ser. No sé si me explico. No es jazz y es metal. Es como algo. Sí, bueno. Que tiras del hilo rápidamente y lo. Claro, ¿no? Que son cosas parejas, pero vamos, que no, yo qué sé. Luego hablaremos de los mods y de la relación de los mods con vuestro grupo. Porque aquí, por lo menos en Madrid, es algo que queremos comentar. Pero bueno, venía al hilo sobre todo de ese tipo de cosas. Saber, ¿no? Porque es que en Barcelona no hay directamente, así quedó. Sí, no, aquí sí que hay. Aquí mods hay, sí, bastantes, aquí hay... y bastantes. Y bueno, no sé, sí, claro, tiene su escena y su grupo, pero sí, luego hablaremos de ello. Luego hablaremos de ello y comentaremos. Esto, bueno, en fin, yo lo que me quería referir es eso, que se nota que vosotros os curréis vuestras horas de ensayo y aparte por lo que nos comentas, sois todo gente que lleváis unos cuantos años ya en bandas musicales y bueno, lo que quería un poco decir, querer significar, no sé si tú estarás de acuerdo, Sergi, es que vosotros como banda trascendéis un poco, estáis un poco más musicalmente a nivel de técnica por encima de Punk 77 que muchas otras bandas que nosotros consideramos de Punk 77, por lo que no sé. Ya, pero es que mira, yo tengo 36 años ahora. La gente del Punk 77 tocando tenía 15. Entonces solo por eso. Bueno, entenderme lo que quiero decir. Bueno, pero seguro que tú tocas mejor que... Yo no, yo toco... Bueno, quizá de mí no sea el ejemplo más... Sí, vamos. Vale, no, los ojos cerrados. Está bien, tío. Para arriba, para abajo. Toco con 6 cuerdas el bajo, por eso digo todo. Vamos. No, pero bueno, quiero decir que eso era la idea, eso, ¿no? Que, que en fin, que me parece que The Bite es una banda que, joder... En la etiqueta de Revival Mod está correcta, Power Pop de puta madre. Pero no sé. Que bueno, no sé, a ver, que a veces. Que esta vez está siendo tú pesado y no yo, cosa sí, que me alegra. Es verdad. Vamos a poner un tema, ¿eh? Pues preséntalo, que tú lo has elegido. Pues vamos a poner pues el primero vuestro que habéis grabado, ¿no? De versiones vuestras que tenéis unas cuantas, por lo que veo. Que pone aquí que son los Chords, me imagino que será Maybe Tomorrow. Sí, sí, es la que. No, que es el clásico perecedero. Que es la que grabamos para cuando hicimos el single, pero claro, obviamente. No. Ah, no, pues esta nueva, por ejemplo, no la tengo yo grabada. No, no, pero es que no está. No está. Grabamos como 11 temas y el single salieron 6, me parece. Yo tengo, bueno, luego hablaremos también de los discos y esas cosas. En fin, pues no hace falta decir más. Maybe Tomorrow, los Chords. People with the lies. Let your nose say the real sound. Pues aquí seguimos escuchando Mundo Subnormal, ¿no? Digo yo. Bueno, en este caso estamos escuchando a los Byte haciendo la versión de Maybe Tomorrow. A los Chops, ¿no? Por los Byte. Que es una versión que nos salió, ¿no? Que editada al final, claro. No, porque grabamos varias versiones y varios temas también. Algunos no se sacaron porque dijimos, vaya, vamos a hacer un single en vez de hacer el disco y tal. Bueno, nosotros desde este programa siempre hemos sido más partidarios de temas originales, de las bandas nuevas que hagan temas originales y no se dedican a hacer versiones. De paso ya están las clásicas. Y yo que ahora sobre todo si son de los Ramones, ¿verdad? Sobre todo si son de los Ramones. Tenemos un particular odio. Sí, a los versionadores de los Ramones, entre los cuales yo por desgracia me incluyo, pero bueno. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Y lo que vamos diciendo es que, por ejemplo, yo creo que hay recuerde, creo que en todo lo que tengo yo vuestro no habéis hecho ninguna versión, ¿no? En todo lo que está editado. No. ¿Editado tenéis? No. Yo tengo un par de singles y un LP. Un single compartido con los Kid Leppers. Un single propio y el LP, ¿no? Sí. Uh-huh. Que lo sacaba además todo lo sacó la misma gente, ¿no? Daily Records, ¿no? Todo lo sacó Daily siempre. Menos. Bueno, Daily siempre. Y el disco lo sacó Beep Beep también. Ah, Beep Beep. ¿Vosotros tenéis buena relación con ese tipo, con esa gente de Brighton y tal? ¿O? No, bueno, fue un poco así casual, sí. Supongo, más que la gente de Daily ya que se hablaban con ellos, pero bueno, ya se acabó esa discográfica, no existe. ¿Daily no existe ya? No, Daily sí, Beep Beep no existe. ¿Y eso? Ah, joder, ¿y eso? No sé, eso. No tienes idea. Le han dado. Yo siempre he sido muy fan de Brighton 64, sí. siempre, toda la vida. Lo que sacaba Beep, la verdad es que casi nada me gustaba. Quitando los chicos del sábado y un poco más, no, uh-huh. Pero vamos. ¿No ha habido nexos entre The Byte así como banda y...? Bandas más de los 80 de Barcelona, bueno, puede ser Brighton así como banderados, pero no sé, un poco... Pues no lo sé, es que tampoco nosotros somos así muy, muy mods, la verdad. O sea, no, bueno, ya no hablábamos de mods, hablamos así en general y tal. Bueno, un poco de que... Hombre, lo que no sois mods salta a la vista. De los 80, ¿a qué te refieres? Los grupos, o sea, que haya conexión, que haya un cable, que esa gente os haya echado un cable a la hora de montar conciertos, a la hora de sacar vuestros discos. Hombre, bueno, yo que recuerde, sí. Nosotros trajimos a... montamos una gira de Long Tall Shorty... Bueno, montamos una gira, montó más Alfredo que yo, pero bueno, yo tuve que poner pasta. Y creo que en Barcelona tocasteis vosotros con ellos. Sí, sí, sí, tocamos con ellos. Pues supongo que dijeron, venga, pues que toquen estos, porque ¿con quién vamos a poner? Hombre, de hecho a mí es, fíjate, no, claro, claro. Fue un poco esto, en serio. A mí el grupo que siempre me habéis recordado más es a Long Tall Shorty, precisamente, que es un grupo que mezcla bastante bien el punk con... Me parece un piropo, me gusta mucho ese grupo a mí. Hombre, a mí me encanta, claro. Hombre, también es un grupo que me gusta mucho de Bayo, un grupo que he conocido de casualidad. Y me llamó mucho la atención que se hayan grupos así aún, hoy en día, con ¿cómo era la...? El prólogo del hombre este, que es un intelectual mod, ¿cómo se llama? ¿Cuál de tantos? Porque... Sí, siempre hace el prólogo el mismo pavo, de la escuela moderna. Alex Cooper. Kiko Amat. No, Kiko Amat. Kiko Amat, sí, Kiko señor. Amat. Kiko Amat. Kiko Amat es muy amigo de Jordi, entonces ahí en eso... Vamos, al resto la pela, ¿no? El rollito mod y todas esas cosas. A mí me hace gracia, pero como, no sé, como cultura urbana, como... Eso, como otras cosas. Igual. Sí, sí. Es más cómodo ir con barba hecha y camisa de leñador, coño, siempre. Pues sí. De toda la vida. A mí me gustaría, me gustaría ir como tú, afeitado, pero es muy difícil, tío. Ah, afeitarse, hombre, si no, es que a mí me pica luego, tío. Es luego muy me afeito difícil, por eso. Ya, me gustaría, A mí me pica luego la barba, tío, me deja granitos y tal, y entonces me tengo que afeitar. Me pica cuando me afeito. Yo, de todas formas, yo tampoco soy mod, no te equivoques. No, ya, pero pues bueno, vamos a afeitar. Yo te veo más bien con esas pintas de grunge de toda la vida, Nacho, tío. Esas pintas de grunge de Seattle. Desaliñado, pero... Desaliñado, pero elegante. Elegante, exacto. Duro, pero sensible. La nueva frase va a ser desaliñado, pero elegante, tío. Bueno, pues no sé, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos otro tema? Vamos para darle un poco de vida al programa, para darle... Yo aquí tengo apuntado... Para estancarnos. Tengo apuntado con un asterisco que hay que poner Concrete Jungle de Specials. Y ahora... No, que es otra versión que también hacías, ¿no? Que también... Sí, a la que, la a la que lo tienes apuntado con el asterisco, me dices a mí el número que es y ya. Ah, vale. Pues es el number 9. Muy bien, pues entonces ahora ya sí puedes decir un poco Concrete Jungle. Concrete Jungle, Specials, si nos quieres contar alguna anécdota, alguna historia, lo que sea. ¿Quieres contar alguna anécdota de los Specials o algo así? Algo lúdico, así que la gente no tenga conocimiento. No. No. Toma, por culo. No se me ocurre algo entre no y no, pero no. No ha pasado nada. Te lo puedes inventar igualmente. Sí, deberías inventártelo, lo que hacemos nosotros. Doorways Bueno, no, chicos, no. Aquí estamos de nuevo para todos nuestros oyentes. Os he pillado. Yo sigo hablando un idioma especial. Bueno, Sergi, ¿y qué pasa con las letras? Porque las letras son las típicas, pues también de todo este tipo de grupos, ¿no? Muy juveniles, muy de la calle, ¿no? De la vida de la clase obrera. Es paradójico porque ninguno de nosotros somos jóvenes ya, claro. Eso es lo peor. Sí, pero típico que hablan los grupos de la época. De la calle y de la clase obrera, sí, pero... Juveniles, no, bueno, juveniles, tú ya sabes, ¿no? Somos un poco Peter Pan, no nos vamos a engañar. Sí, es verdad. ¿Sabes? Aquí en HT y yo podemos dar fe de ello, no, tío. Yo también. Yo también. Bueno, HT, hoy estás para pillar todos los golpes ahí que va soltando el Denny. Yo soy un ping-pong, a mí me da igual. No, yo también me he incluido en el saco, ¿eh? Yo también me he incluido en el saco. ¿Pero tú cuántos años tienes? Hostias, pues yo 30 y... Yo soy de tu quinta, más o menos. Está y tantos, como decía Lina Morgan, 30 y pocos. Ya lo has dicho. Oh, bueno, no. Yo lo que me refería es, por ejemplo, que he estado pues, viendo que las letras pues hablan así, reflejan pues realidades de Barcelona, que es vuestra ciudad donde vivís, obviamente. Uh-huh. Que igual se puede extrapolar a cualquier ciudad, yo creo. Pero se podría. Obviamente, pues, pero yo creo que, por ejemplo, las canciones que hay que hablan de Barcelona y tal, es que son muy de Barcelona, o sea, el rollo turismo, el rollo... Cato, por ejemplo, yo aquí lo estoy notando más, yo voy viniendo aquí, no sé, igual dos o tres veces al año y cada vez... Me estoy en una barra en una terraza y cada vez la gente habla más en inglés, en francés, en no sé qué. Allá es cada día, o sea, estás en un barrio, estás en tu barrio, vas a pedir no sé qué, igual la camarera te habla en inglés y al final es como... Yo solo flipé en la Costa Brava, macho, que era acojonante, tío, cuando fui. Bueno, pues va bajando, ¿no? Y cada vez al final estás como viviendo en un parque de atracciones. Ya. Se pierde un poco la identidad, ¿no? Y al final está el barrio y tal, que mola. A nosotros nos gusta, vamos, por lo menos. Bueno, y es con lo que hemos crecido, ¿no? Claro, la gente de nuestra edad hemos crecido. Hombre, mira, no sé, tú ya me imagino que hoy podrás haber visto también la evolución que está teniendo Malasaña, ya, ¿no? Se está convirtiendo en una especie de capítulo global de Gossip Girls. Bueno, el otro día, ¿te acuerdas que te lo decía? Estuvimos en una terraza ahí... Sí, verdad. Sí, ¿no? Que me comenté, claro, Sergi viene cada X tiempo y se va a... Ocurre y tal, ¿no? Sí. Y me decía que se da cuenta que cada vez hay un rollo más, pues, yo qué sé, del turismo. Sí, de Gossip Girls, claro. Estuvimos tomando una caña en el 2 de mayo que hace 3 o 4 años, pues, era totalmente diferente. Ahora es un rollo, pues bueno, para los negocios que lo lleven, pero... Pero malo para los que hemos estado aquí muchos años. Pero, por ejemplo, malo para los negocios de mis amigos. Sí, efectivamente, ahí lo has dado. Son los que tienen más de razón toda la vida. Ahí lo has dado. Y sí, además es eso, o sea, un chorrollito más caro, más tal, y sí, volviendo a meado, eso es lo más curioso de todo, tío. Malasaña es un barrio que siempre... Hombre, es que los modernos o los punkis todos mean, tío. Todos mean. Y en la calle, tío, y cuando aprieta, hay que mear. Claro. Oye, una cosa que me llama mucho la atención es que leí que la portada del LP, de vuestro LP, está sacada de una cosa que se llama el Plan Cerdá, que estuve así leyendo un poco por internet, y es como un plan urbanístico de mediados del siglo XIX... El tal Cerdá, pues era un ingeniero que desarrolló... Era un cerdo, el ¿no? Te parece bonito, ¿eh? Hacer un chiste mientras, ¡chiste estoy, malo! Mientras estoy dando unos datos así históricos. Aprovecha que voy a beber cerveza. Bebe. Y no sé, me llamó la atención eso, cómo surgió esa idea. Si era algo un poco... ¿Reivindica algo eso realmente? ¿O simplemente es una cosa que os pareció oportuna incluir porque, bueno... Pues el diseño lo hizo el cantante, lo hizo Javi también. Y no, básicamente, bueno, ya sabes, cuando haces un disco es un poco el rollo del concepto y esas cosas, ¿no? Entonces, vale... El arte. In My Town, no sé qué. Entonces, In My Town, pues es esto, el rollo de Barcelona, pues el... Si tú miras la cuadrícula de Barcelona, es muy cuadriculada. Sí, eso es lo que he leído un poco. Todo el centro es completamente una cuadrícula con los... Son ¿cómo se dice aquí? Con los... Esquinas. Chaflanes, ¿no? Sí, las esquinas así cortadas. No, una esquina... un chaflán es una esquina con... Bueno, con... Cortada, ¿no? Así como... Exacto, como en diagonal. Sí, que en vez de ser manzanas cuadradas son como octógonos realmente las manzanas. Y de hecho, bueno, pues todo lo que has hecho tú. Y eso, yo creo que eso es muy... O sea, igual si coges Nueva York y pillas el skyline aquel típico, pues de Barcelona lo más... Esto es la Sagrada Familia, que tampoco es una cosa que nos haya que reivindicar mucho. Bueno, pero bueno, lo del Plaza Tardá... A mí personalmente me gustó mucho el Raval. Es un barrio donde te puedes aburrir. Demi estuvo hace poco en Barcelona, tocando con sus bandas. Es muy parecido aquí, donde hacéis aquí lo de la radio, ¿no? La Papiés, a mí me recuerdo un montón. Bueno, el Raval, macho... Lo que pasa es que el Raval es más... Igual es más pakistaní. Yo lo veía más UFC, ¿sabes? Lo veía más peleas callejeras, ¿eh? Sí, una pedazo rata que en la Papiés no la he visto aún, ¿eh? Es que Demi ha estado hace poco en Barcelona recientemente con su banda un par de veces y tal, y ya, bueno. Sí, me he hecho un enamorado. No es que se conozca la ciudad, pero bueno. Yo creo que la próxima vez que vaya voy a ir al TDK Manresa. Se desenvuelve bien, se desenvuelve bien. Al Rico Manresa. ¿Y te gustan los equipos así minoritarios, ¿no? Sí, tío, yo soy más del Manresa que del Juventud, fíjate. Juventud también me tira, pero me gusta más el Manresa. Como que es un loser, pero tomo y lomo. Si fuera un de vacación. Si fuera un loser sería del Atleti, Nacho, no lo dudes, tío. Recuerda que el estudiante no puede ser luce porque no tiene presupuesto para estar ahí jugando las grandes ligas. Yo no sé de qué malo, yo soy del Madrid, que ganamos. Ah, que tú eres del Madrid, Nacho, me cago en... Pues tú eres peor aún, coño, cojones. Bueno, chicos, vamos a poner un tema. Vamos a poner... Seguiremos hablando de deportes, me cago en la puta. Vamos a poner un grupo, nada, deportivo. O sí, la verdad es que no lo sé. Vamos a poner el segundo CD que me has pasado. Ah, sí, no vamos, vamos a poner la versión de... No, vamos a poner ahora este para... Vas a quedar para hacer... a los Whippers, ¿eh? No, no, hay tiempo. Puedes presentarlo tú, Sergi, si quieres y... El Escatalá, efectivamente. Ah, bueno, sí, cuéntanos batallas de Escatalá, porque es un grupo cuasi mítico, ¿no? Hombre, Escatalá, igual sí que tienes alguna anécdota que contar, ¿o qué? Tienes aproximadamente 3 segundos para pensar una anécdota. Vale, sí, sí. No, de Escatalá no tengo muchas, lo único que, por ejemplo, el hermano de Jordi, que es el dueño de la tienda de Eli Records, tocaba en Escatalá en la maqueta. Ajá. Que no está mal, ¿no? No está mal. Queríamos historias así de sangre y de sexo y esas cosas, pero luego, bueno. Luego valoramos. Uy, no, tuvieron muchas, pero sí, ya está, sí. Esto está en libros, record, ¿no? ¿No? Se puede contar. No, pero eso está en libros ya, ¿no? El rollo disocial, sí, Escatalá y tal, ya está en libros, no hace falta. Eso es verdad, ya está en foros, fíjate. Pero a nosotros nos gusta oírlo en persona, luego iremos a nuestro bar fetiche, al Penny Lane. A mí me encantaría ir, ¿eh? Porque yo siempre lo oí ahí en la radio. Calle Salitre número 15, os invitamos a todos a que vengáis a conocernos al Penny Lane y a charlar amigablemente con nosotros. Sobre todo vosotros, chicas, si es que es verdad que hay alguna que nos escucha. Entre tanto, os dejamos con el tema de... Bueno, ¿qué es el tema? Lo explico un poco. Sí, sí, explícalo. Va, es una versión de Escatalá, pero que realmente es de un disco que sacaron que es como de esto, de... ¿De versiones y tal o...? Sí, de todas las bandas de Barcelona y más o menos y por ahí. Uh-huh. Haciendo versiones de Escatalá, que además es un grupo que ya se ha separado. Joder, Escatalá era un grupo que escuchaba cuando era chavaluco, o sea, que ya, sí, sí, porque se separaron hace un par de años y eran súper míticos. Y realmente la canción, lo que pasa es que nosotros la pensamos haciendo la versión de Escatalá, ya la oiréis. Es una versión de Bob Marley. Ajá. O sea, es una versión de una versión. Exacto. Curioso. Pues suena como más hoy, la de no sé qué, o Freedom. ¿Verdad? La Nil. ¡Freedom! Estamos en el aire, sí, yo una vez que ya... Estamos en el aire y nada, y seguimos aquí adelante y yo quería preguntaros un poco por por vuestra experiencia aquí en los conciertos que ha habido en Madrid. Creo que habéis tocado tres veces, ¿no? Juraría. No mires a Nacho, no mires a Nacho. Se consultan, hay miradas, hay interrogaciones. Tres o cuatro, la verdad. Tres o cuatro. Yo es que he estado en dos. Tengo recuerdos fugaces. Yo de fugaces. O sea, iba más pedos que Alfredo, ¿no? Vamos. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención las dos veces que estuve, es que no había ni un puto mod. Y estaba todo lleno de hardcoretes, como este, el Arcadio, el Santiago, claro, todos ahí danzando. Es que es como lo que decías, de los 80 y no sé qué. Pues claro, yo la gente que conozco los 80 son gente de Soterran Kids, son gente de Lodi Social, son gente del hardcore realmente. Y esta pregunta va para Nacho, ¿pero a vosotros os gustan los Byte? A mí me gusta, ah, son colegas, a mí me gusta Sergi. Os gustan los Byte. A ver, yo a Sergi y a Javi los conocí cuando Kissing Cousins y conectamos enseguida. A mí me gusta The Byte, pero prefiero, o sea, no es un grupo que iría a ver a lo mejor si no fueran mis amigos realmente. Pero y si casi es con Mule Train, sí que tenía musicalmente, sí, bastante conexión. O sea, los conocí precisamente porque tocamos Zaragoza, Barcelona, que es en Cosi y Mule Train. Entonces, en la primera noche que nos conocimos, pues los golfos siempre. Surgió la conexión. Surgió el amor y desde entonces. Posiblemente si no fueran mis amigos, a lo mejor no iría a verles. O a lo mejor sí, pero no tanto como. A ver, me hace gracia ver a Sergi ahí mover el flequillo tocando, la verdad. No. Y lo disfruto, ¿eh? No. Lo que me resulta gracioso es eso, que en Madrid siempre todos los mods, o muchos, algunos, siempre se están quejando de que no hay grupos de revival, y cada vez que hay un grupo de revival no aparece ni el apuntador, macho. Bueno, yo es lo que te quería comentar. En Barcelona pues no tenemos muy claro, tú decías que la escena, digamos, es un poco inexistente. Aquí en Madrid existe, pero sí, bueno, nuestra crítica principal... Es bastante amplia, además. Sí, es amplia. Hay bastantes mods y hacen bastantes cosas. Pero bueno, como que digamos que se vuelcan un poco más en lo que son las pinchadas, las chorraditas y estas pollas. Aunque bueno, yo es cierto que también he visto en los conciertos tipo pues como los teenagers y así, pues sí que he visto también público. Pero bueno, sí, digamos que los que montamos así un poco, bueno, nosotros desde Anti-Wise y tal, que son grupos de revival mod de los 70 británicos, pues como que no hay mucha, hombre, hay mucha aceptación. Es que todo depende. Si eres mod de, es que yo creo que está la cuestión, porque si eres mod de carne de identidad, si el grupo es mod de carne de identidad, van todos en masa. ¿Es necesario que hables con el cigarro en la boca? No, ya me lo he quitado. ¿Pero vas a fumar? ¿Qué? Sí, voy a fumar, sí. No, no, en un ratico. O sea, luego cuando salga del programa y esté en la calle. Y los Squirey, por ejemplo, en todo el Madrid se petó. Uh-huh. Y sin embargo, grupos que hacen música muy parecida, pero no son mods, pues no iban el tato. Quizás es lo que os ha podido pasar a vosotros aquí en Madrid, que iban, pues es los... La gente del rock, de Malasaña, pues... Claro. Yo, por ejemplo, que tampoco soy mod, pero bueno, a mí sí me gusta esa música, claro. Claro, pues. Es que yo no sé, pero yo tampoco conozco a muchos mods, pero me da un poco la sensación de que en el fondo todo se encuentra. Me da un poco la sensación de, es como, yo lo que sí conozco bastante es la escena hardcore y no sé qué y tal. También es muy cerrada la escena. Y es hardcore. Muy cerrada, y entiendo que muchas veces es como que tienes que ir a ver a la super banda vegana de no sé qué, sí, y tal, sí. Y si no, no mola tanto. Si hacen hardcore melódico, sí, aunque digan lo mismo, ya no mola tanto. Venir con los mods me da un poco la sensación esa de un, sí, mod, ¿por qué va a ir a ver a unos tíos tocando mod que no son mod? Entonces, no tiene sentido. Bueno, porque la música está de puta madre, no sé. Bueno, pero si... Bueno, pero es que hay... No sé, pues igual tú no tienes ningún tipo de prejuicio, pero ellos sí. Yo tengo muchos. ¿Tú crees que estos dos lo saben? Bueno, sí, no, sí, sí, que, me imagino que sí que tienes, pero al final lo que te importa es la música, ¿no? Suele ser así. ¿Tú has percibido eso un poco así con The Byte? Podrías decir es que no, yo estoy por encima. ¿Qué tipo de gente? En ese sentido, estoy por encima. No, pero de lo que observas, ¿qué tipo de gente va a veros en Barcelona? Pues mira, muchos skins. Muchos skins. Y muchos colegas nuestros. Es que, ¿quién va a los conciertos hoy en día? Tampoco, sí, es los que colegas, digas... Sí, la verdad. Pero es que yo, no, por ejemplo, sí que flipo que con The Byte van un montón de skins, a vernos. Sí, no, en Madrid se vienen, o sea, juntos también. Estaba la tropa de... Media sala es skin, y, por ejemplo, y... ¿Sabes? Sí, ¿no? Joder. Sí, sí. O sea, que a los skins les gusta más el revival que a... Hombre, Barcelona, a lo mejor a falta de escena mod, pues a lo mejor los skins sí que hay un poco más purista, un poco. Aquí, ¿no?, con Concepción Olivos pasado lo mismo también, por ejemplo. Claro. O sea, que hacían también básicamente revival mod, poquito pum. Pasaba, no tocan ya. No tocan ya. Ah, no sé. Y pasaba exactamente lo mismo, iban skins. Bueno, si los colegas y mod no iba ni uno, claro, tampoco. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ni siquiera aquella noche que pinchó en la fama. Ni siquiera la noche que pinchó el famoso y conocido en el mundo entero, más de Manzanares. Luego te contamos la. Pues no sé, ahora creo que vamos a poner... Bueno, preséntalo tú, Sergi. ¿Sí? Es el único grupo que le gusta a Nacho de los que está aquí, o sea que... Vale, pues lo... Es un guiño para Nacho, para... A ver, que no hagas el paseo perdido, por lo menos. Pues nada, eran lo que eran, ¿qué banda era? Pero sí, es una versión de los Wipers que grabamos para una gente de Mataró que querían hacer un también otro disco de estos de qué, de homenaje a los Wipers, ¿no? Sí. Y entonces grabó un montón de grupos de también, pues, no, más o menos para, de hardcore. Llaman para un montón de grupos de versiones y de todo tipo. Que si ska, que si revival, que si hardcore. Sí, a tope, a tope. Y bueno, y entonces grabamos un montón de grupos. Y por ejemplo, Mule Train, ahora te lo va a explicar él. Nosotros grabamos una que no me preguntes cuál es, porque fue hace tanto que no me acuerdo, pero es que nunca salió eso. O sea, claro. Y nos quedamos muy contentos y me da rabia que no haya salido. Y entonces, de vez en cuando íbamos buscando al chico. Bueno, íbamos a buscarlo, íbamos en concierto y decíamos, ¿qué? ¿Cuándo sale? ya va a salir, nos falta dinero. Porque además es una gente que tiene una discográfica y hasta ese momento sacaban discos interesantes y hacían cosas, pero bueno, se les acabó el dinero, fue una cuestión de dinero, ¿eh? ¿Qué discográfica era? Pues, se llama Efecta F. Bueno, ni más idea. También de hardcore así, más rollo. Nosotros es que de hardcore estábamos muy peces, ¿eh? Sí, es cierto. Bastante peces. Bueno, pues yo de Morri Revival también. No, bueno. Ya somos dos. Pues bien, eso está bien, bueno, para... Cuatro, bien. Eso bueno, es bueno, tuvimos nuestra clase acelerada un día de hardcore y ya como sabemos, pues, tenemos una clase acelerada, pero... Pues, tenemos muchas cosas que contarnos en el postprograma. Pues nada, si queréis ponemos el tema de los Wipers, ¿qué tema es? ¿Sabéis? ¿O que suene y la gente adivine? Que suene y que la gente adivine. Ah, se llama Wait a Minute. Es Candemore. Y tú quieres saber el número, ¿no? A lo mejor, ¿no? El número es el 10. Pues sí, entramos en la recta final de Este Mundo Es Su Normal del 12 de abril. 12 de abril, un gran día, sí señor. 12 de abril del 50, ¿no? ¿Cómo era eso? Casi. No, los celtas cortos. Te vas acercando. Un poco posterior, un poco posterior. Bueno, y hablemos del futuro, de ese futuro para los Byte. ¿Vais a sacar un nuevo disco o qué? ¿Cuál va a ser el nuevo? Estamos ahí. ¿Estáis en ello? Sí, sí. ¿Estáis ya preparando entonces o qué? O sea, que el guitarra estará contento porque después de tantos azares ha tenido continuidad el grupo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí que estamos. Sí, ¿no? ¿Estáis? O sea, no creo que se decía ahora que nos vamos a separar o cosas así, que nos matáis. No. Íbamos a grabar un single, pero luego dijimos, hostia, con lo que nos ha costado quedar para ensayar y no sé qué y tal, pues ya con 8 temillas nos tal y intentamos hacer un disco. Un disco. Eso es lo que quedamos. ¿Y qué lo va a sacar? ¿Daily también o...? Hombre, yo supongo que Daily seguro. Seguro, ¿no? Pero igual intentaremos buscar a alguien. ¿Y algún conciertillo tenéis ahí, por ejemplo, bajar a Madrid? Yo no los he visto, yo no los he visto nunca y la verdad es que... No lo sé, a mí sí me gustaría. Nachete, ¿tú no puedes celebrar tu cumpleaños? ¿Sí, eso? Es que fue la semana pasada. ¡Felicidades, Nacho! Y lo celebró, además, cabrón. Y claro, no te lo dice para que no te cueles, Demi, ¿has visto? Claro, si es que te tienen calado ya. ¿Qué voy a hacer? Yo paso a ser un desastre, tío. Joder. Pero Nacho tampoco sabe cuál es el mío, cuándo es el mío, o sea que... En el tuyo nunca hay nada, joder, nunca no, lo celebras. No, nunca lo celebro, tío. No. Bueno, chico, o sea que no tenéis, no lo celebro entonces, tampoco. No tenéis ninguna fecha así para bajar a Madrid, digamos, ni nada. No. Ni nada entre manos. ¿Para salir a algún otro sitio? No. ¿Tocasteis hace un par de semanas con Nuevo Catecismo Católico? Ahí en... Sí, era el cumpleaños de un amigo nuestro, de guitarra, que es In Cousins. Y entonces tocamos The Bite, Nuevo Catecismo Católico y... The Kingdom. ¿Y cómo se llama el grupo aquel? Sí, y los Miaus. Los Miaus haciendo el primer disco de The Beat. De Paul Collins Beat, vaya, me refiero. Uh-huh. ¿Y qué fue eso que fue allí en Barcelona? Sí. Claro. ¿Y qué tal? Sí, fue un jolgorio. ¿Cómo se mantiene el Nuevo Catecismo Católico? De coña. Bien, bueno, ¿no? Yo nunca los había visto, porque yo tampoco era mucho de esa escena y flipé mucho. Me encantó. Bueno, pues joder, nosotros nos alegramos de que The Beat siga adelante, claro. Sí, por supuesto. Y ya te digo que, como decía al principio, no hay muchas bandas así... A nivel nacional, que saquen así, digamos, un poco lo que es el sonido que a nosotros en nos Europa mola. Sí, unas cuantas, pero aquí, desde luego, que no estéis vosotros y Stanley Roth y Stanley Roth tampoco jaga. ¿Planes para Europa nos han salido? ¿O qué, Sergi? Pues mira, el otro día nos dijeron igual que podíamos a lo mejor tocar en Italia, en un festival, no sé qué, pero bueno. Hombre, en Italia hay su... Ya sabemos esto de que hasta que no estás ahí no nunca sabes, porque tocando en un grupo siempre te dicen... podías hacer tocar no sé dónde o hacer no sé cuántos y al final se cumple un 25% como mucho de lo que te dicen de hacer, ¿no? A lo que se salga, ¿no? A lo que salga al final, sí. Claro. Pues nada, yo creo que nos vamos a ir despidiendo ya, ¿no? ¿Verdad? Porque al final, como siempre... No sé, Demi, ¿no tienes nada en el tintero para disparar? No, yo creo que no se me queda... No, creo que no se me queda nada. Eso sí. ¿De tu ácido humor castizo o no? No, yo estoy muy tranquilo. Hombre, me encantaría un chiste castizo ahí. ¿Un chiste castizo? Ay, pues he descubierto hoy un blog. Bueno, luego te lo cuento. Bueno, luego... Pues habla, hombre, habla. Si vamos bien de tiempo, habla, hombre. Castizos y underground, tío. Pregúntale por Chiquito, que es el que ha conocido a Chiquito, que es lo máximo. No jodas, tío. Hostias, eso es un buen detalle. Sí. Cuenta, hombre, cuenta, coño. ¿Qué tal? ¿Es un tío grande, Chiquito? ¿Bebe mucho vino o no? Teníamos que haber hecho toda la entrevista sobre Chiquito. ¿Sobre Chiquito? ¿Te gusta el Chiquito a ti? ¿A quién no le gusta Chiquito? Sí, no. Papá Piquillo me gusta más, pero bueno. Sí, bueno, es el Zenit, ¿no? Ya es el Zenit, suma cumbre. A partir de digamos, es cuando se convirtió en un actor de verdad, tío. Cuando... Yo lo que hizo Papá Piquillo dijo, dejo el cine. Lo dejo muy alto. Como le pasa a estas actrices de Hollywood. Está cerca del Goya. Estas actrices de Hollywood que están súper buenorras, que tienen que hacer el papel de una fea para que le den un Oscar. Pues es más o menos lo mismo, tío. O sea, exacto. Onda. No, yo hice la película aquella Spanish Movie y salía el Chiquito. Pero no sé si habéis visto la peli. No, la verdad es que no. Vale, sí, sé qué peli es, pero no sale en la peli. No. Sale en el tráiler de la peli. Y entonces sale el Leslie Nielsen, sí, como tocando un piano ahí, no sé qué. Leslie Nielsen, sí, es verdad, claro. Poco antes de morir, ¿no? Bueno, fue la última peli, creo que. Está muerto Leslie Nielsen, me está contando que está muerto. No lo sabía, Nacho. De repente. De viejo. Hostia, como Froilán, se pegó un tiro en el pie. Era la pureta ya, sí, era súper viejo. Pues sí, yo me acuerdo cuando salían lo de la de garra como puedas, entonces estar macho ya está más viejo que el pellejo, coño, ¿no? Me jodas. Joder, si sale la de Planeta Prohibido y era viejuna ya, tenía 40 años. Y Planeta Prohibido es de los años 50, es verdad. Claro. Un grande, Leslie Nielsen, un gran mod. O sea, y conociste a ese Chiquito de la Calzada que fue a grabar el tráiler de la, la película. Sí, sí, el Chiquito de la Calzada, el tráiler de la película. Pero cuando la gente viera el tráiler, dije, coño, voy a ver a Leslie Nielsen. Y a Chiquito. Y a Chiquito, pero no salía. En una sola. Chiquito. Porque tiene más clase que Leslie Nielsen. Leslie Nielsen sí que sale la película. Oye, ¿y Bigote Roce salía? Ya me dices que sale Bigote Rosette y ya vamos. La vas buscando como un loco, ¿no? La película. Joder, ya ves. No salía. No sé si tiene en su casa un cuadro de Chiquito de la Calzada vestido de En plan decimonónico, sí. Es verdad, tío, es verdad. En plan como nuestro ministro de Economía, ¿no? ¿Y eso fue aquí en Madrid? ¿Eso fue en Madrid? No, eso fue en Barcelona. Te iba a preguntar si esa es de las mejores impresiones que te llevas de haber venido por Madrid, pero bueno, si no fue aquí... No, esa es la escena mod de Barcelona, es eso, el chiquito... Sí, eso... Gente calva. Yo he visto muchos mods... Gente sin ningún tipo de pelo. Hay muchos mods que bailan como chiquito, eso de... Con el pase de soul ahí... ¿Sabes la palma debajo? Sí, la palmadita ahí... Hombre, eso es cierto, luz de chiquito así... Tú sí ves, cuando está mirando Norte del Sol, hacen esos gestos de... para arriba, para atrás, la palmada... Ese look así de gitano andaluz, cruzado con caballero inglés, es eso, el fular aquí, ¿no? Este año, después de estar en el Purple Weekend, se han mutado hacia eso. O sea, era una mezcla entre Chiquito la Calzada y Austin Powers, todos, tío. Era como muy... Lo del Purple Weekend de este año, vamos, yo soy el primero al que iba, pero joder, es una experiencia... ¿Tú te has dejado caer por allí, Nacho, o no? Por el Purple Weekend este de León, el festival. Sí, él lo monta. Yo lo monto. Yo, sí. Eres parte del Ayuntamiento de León, ¿no? Yo soy más de Weekend que de Purple. Lo sospechaba. Oye, ¿y os puedo explicar otra del Chiquito también? Venga, el Chiquito tiene, vamos, vía libre. Para hablar del Chiquito tenemos tiempo, todo el que no, sea. No, pues, montar una, mejor empezar por ahí. Montar un festival que se llamaba Spanish Bizarro en Barcelona. Y entonces venía gente súper friki. Pues tocaba... Bueno, tocaban unos mods de... Era como un poco entre 60s, así, no sé qué, pero con gente muy friki. Austin Powers, entonces, y Paco Martínez Soria y cosas de esas. Tipo así. Entonces, bueno, había gente... Ahora no me acuerdo, pero bueno. Estaba Chiquito también. Entonces estaba todo el mundo, era como un concierto, y el tío explicando chistes. Y claro, la gente del público era en plan... levantando los puños y decía, cuenta el del no sé qué. Era increíble, o sea, yo he visto al Chiquito al Chiquito de la Calzada contando chistes en directo. Pues son muy grandes, tío. Yo no me lo podía creer. Yo me retiro. A mí me pasa eso y me retiro ya de todo, tío. Hombre, es cierto que en Barcelona fue muy grande aquello. A lo mejor a través de la inmigración andaluza, esa tan famosa que, ¿cómo se llama el político este que les tiene tanto aprecio? ¿Es Duran y Lleida el que...? No, Duran y Lleida es de Ciudadanos. No los tiene demasiado. Fue el que le dedicó unas palabras a Ciudadanos. El de Ciudadanos. Hace unos meses o unas semanas le dedicó... Fue Duran y Lleida. Fue Duran y Lleida. O más, o bueno. Que no trabajaba ni cosas de sí, esas, ¿no? Sí, le llamó de todo, pero guapos. Entonces, no sé, a lo mejor por eso tiene ahí ese... No, fue una fricada, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, el Spanish Bizarro este... Ya no me acuerdo los nombres, pero... No sé, iba, yo qué sé, el tío este, ¿cómo se llama? Tony Genil. ¡Joder! Era una cosa. Una ¡madre cosa mía, así, macho, qué grande! Y luego ponían, por ejemplo, entre concierto y concierto, el Leti y el Otto. Bueno, era un popurri este. Spanish Bizarro. Este. Yo, lo hubiera dado. Spanish y Bizarro da mucho. Sí, sí. Da mucho. Ya te digo. Bueno, pues yo creo que no podemos poner mejor broche a este programa. Pues nada, vamos a poner a terminar a un grupo que no tiene nada que ver con esto. Si quieres lo puedes presentar tú, que tienes pasado también trojista. Lamentablemente no tiene que ver nada con Chiquito. No. Bueno, pues voy a presentar pues esto, la versión que hacemos hoy en día, que es el de Red Skins, el Keep on Keeping On. Keep on Keeping On. Me hubiera gustado más la canción Cortatu también. ¿Cuál es la de Cortatu? Bien, vale. Creo que el público... Era que Kiko Vera Statues, creo que era. En África, tío. Casi. Es que no llega al estribillo. No tendréis una de King Africa también, tío, porque eso ya, para cerrar el programa... Ahora por la que dijera. Joder, me acuerdo cuando voy a King. Sí, ¿verdad? Joder, esto ya... es que no ha llegado de mí al estribillo, por eso no has pillado la canción que es. Efectivamente, King Africa. África Bambata, yo soy más de África Bambata, me parece. Pues vamos, bueno, pues nada, con esto muchas gracias, Sergi, por haber venido a compartir esta hora con nosotros y a contarnos. Muchas gracias por sobre todo de cosas. Chiquito, que nos ha llegado el alma. Ahora seguiremos departiendo y contando anécdotas, y a todos los demás, pues nada, esperamos que hayáis disfrutado de esta hora semanal de Mundo Subnormal. Y si no jodéis, está claro. Hasta la semana que viene, Subnormales. Os dejamos con los Redskins.